Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? 17 horas, 5 minutos, acá estamos. 25 de mayo, Día de la Patria. Un saludo a todos en estos festejos por la primera Junta de Gobierno, por cuando se creó la primera Junta de Gobierno. Un buen momento para reflexionar sobre muchas cosas. Y pensábamos que era un buen momento para estar hoy en vivo, después de tantos años, porque dos años largos de no estar en vivo, hasta un día así, feriado, queríamos compartirlos con ustedes. Ojalá que pueda servirles este programa. Quiero fundamentalmente agradecer a Nicolás, que está acá como un solo hombre y a que además vino por este programa, porque creo que hoy hay mucha grabación, me parece. Tengo entendido que son pocos los programas que hay. Y por supuesto también agradecerle a Camilo, que como siempre me acompaña. Algunas cosas. Primero, quiero saludar porque es vecino nuestro, aparte es oyente nuestro, y recién me lo encontré en la calle a Marcos Goldman, que es el secretario de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados, pero más allá de eso es un gran amigo al cual quiero mucho, con el cual tenemos diferencias como tienen los amigos, pero nos queremos mucho, sobre todo por saber y conocer en su larga trayectoria como dirigente político sindical, en este caso de los jubilados, es su honestidad. Así que aprovecho eso para saludarlos. Además, quería anticiparles que vamos a tratar algunos temas. Teníamos algunas notas arregladas para hoy. No sé si van a salir esas cosas que suelen pasar en la radio, pero que yo les cuento a ustedes, porque por ahí dicen, una de las cosas justamente por que hemos venido, porque teníamos algunos temas y algunas notas arregladas que no queríamos dejar de estar con la gente, y más allá de que esa gente participe o no participe, pueda estar o no en las notas o se haya bajado a último momento, nosotros cumplimos con la parte que nosotros nos toca, ¿no? Cuando nos comprometemos a algo, lo tratamos de cumplir, y si no lo cumplimos, explicamos por qué no lo cumplimos. Bueno, vamos a charlar un poco sobre muchas cosas que pasan en la ciudad de Buenos Aires, y también vamos a hablar un poco de algunas cosas que tienen que ver con la ciudad, pero que también pasan a nivel nacional. Una de las cosas que me preocupa mucho, que me viene preocupando en este momento, es que la Argentina se ha quedado sin una agenda respetable de discusión. Es, ¿qué quiero decir con sin una agenda respetable de difusión? Es que se están debatiendo en general temas que son superfluos, ¿no? Es decir, estamos todos los días atrás de noticias que nos imponen y que son y que realmente no aportan a nada, porque son debates truncos. Es decir, a ver, para dar un ejemplo, que tienen por ahí determinada importancia, pero no la importancia de generar un debate que nos pueda ayudar, por ejemplo, a salir del atolladero donde estamos metidos, ¿no? De un país que tiene a más de la mitad de la gente bajo la línea de pobreza, un país que tiene problemas con el trabajo, porque crece por ahí el trabajo, pero todo el trabajo es precario. Y no se debaten las cosas. Un país que tiene a los chicos realmente no estudiando, ¿no? Hay, inclusive en algunas provincias se va blanqueando, no quieren, no bochan a los pibes y hacen que pasen de grado siempre. Bueno, entonces vemos que todos esos temas que tendríamos que estar discutiendo y debatiendo y haciendo congresos, que fundamentalmente son la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, es horrible que en un país, no ha pasado en muchas épocas, que la gente tenga trabajo pero sea pobre, es decir, tener trabajo para ser pobre. Un país que a veces da lo mismo trabajar que no trabajar. Bueno, todos esos temas no se están debatiendo. Ni pareciera que se van a debatir. Después hay muchas, se vende mucho humo, es un momento de mucha venta de humo, mucha publicidad de humo, ¿no? Todos los días nos hablan del gasoducto, y están los planos nada más del gasoducto, y sabemos que en esta gestión el famoso gasoducto no se va a hacer. Y bueno, y se hablan de los bonos, y se hablan de planes que son pan para hoy, hambre para mañana, el plan pieza, que le dan 100.000 pesos a una persona para que se haga una pieza en el fondo de su casa y no le alcanza ni para los ladrillos. Es decir, todas cosas que, todo así, una movida mediática fuerte que en los propios partidos, inclusive importantes, como el otro día la final de Boca Tigre, aparecían ahí los puestos de trabajo y aparecen los logros de un gobierno, logros que no son logros, ni siquiera son comienzos de logros. Entonces me parece que tenemos que empezar a ver cómo, por un lado los comunicadores, y cómo por otro lado la clase política, de una vez por todas empiezan a debatir cosas serias y a salir de la grieta. Aparte de todo eso, y esto lo llevo a lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, que me parece que es importante, ¿no? Como que tenemos que ver qué está pasando en esta ciudad en estos momentos. Una ciudad donde hay mucho negocio inmobiliario, una ciudad que tomó una medida que me pareció muy importante, que apoyamos muchos en la ciudad de Buenos Aires, que fue el mantener abiertas las escuelas el año pasado, pero que se durmió por ahí el gobierno de la ciudad en esos laureles. Bueno, tenemos acá a la gente que nos apoya, que a decir verdad, hubo toda una movida de padres, fundamentalmente padres organizados, que presionaron para que, es más, presionaron en todo el país. Donde obtuvieron resultados fue en la ciudad, porque se fueron dando cuenta que políticamente eso les beneficiaba. Pero no alcanza con eso solo. Es decir, hay una ciudad que necesita muchas cosas. Hay una ciudad donde hay poco verde, cuando hoy se habla de las necesidades ambientales, se necesita verde. Por ahí tienen algunos planes, pero por ahí esos planes para hacer el verde no sirven. Una ciudad donde se han parado algunas cosas que parecían grandes negocios, otras no. Digo, por ejemplo, se ha parado los edificios y todo lo que se había planificado para Costa Salguero. Eso se paró. Van a tener que haber algunas instancias de consultas y demás. Se paró y hay un proyecto. La oposición ha juntado firmas para un proyecto de lo que cree que se tiene que hacer ahí. Bueno, se ha parado. Se ha parado lo de IRSA, es decir, este acuerdo con Einstein, y la empresa IRSA, para también un proyecto en lo que era la ciudad deportiva de Boca, pero a su vez, y esto entra en las contradicciones políticas, se avanza, o se avanzaría, porque no está frenado, con la construcción de un estadio inútil en Avenida La Plata al 1700, un estadio que no beneficia a nadie, un estadio para un equipo que ya tiene estadio muy cerca de ahí, en el barrio, en el Bajo Flores, que es el estadio de San Lorenzo. Ahí parecería que todavía sigue San Lorenzo en medio de la crisis que tiene, del desastre que dicen los propios socios que han dejado a San Lorenzo, en el desastre que lo han dejado Marcelo Tinelli y Lamens, hoy ministro también, en el medio de las deudas y todo, ya han hecho que una empresa española esté diseñando cómo se haría la cancha ahí. Una locura. Y una locura en donde está involucrado el gobierno de la ciudad, pero digámoslo también, está involucrada la oposición. Y en cosa que también, y en este caso no es rara, porque el proyecto para hacer la cancha ahí lo presentó el legislador Socías, que es uno de los pocos hombres que tiene Lamens en la legislatura. Después Lamens, es más, en la interna está muy petardeado, por sobre todo por Santa María del Súter, pero bueno, como lo presentó el Frente de Todos, y por supuesto todo lo que sea negocio, también este negocio que lo hace el sector del Frente de Todos, también le interesaba a los negocios que hace el Juntos por el Cambio, lo votaron por unanimidad. Me llamó la atención, se lo dijimos en este micrófono, ustedes que lo escuchan, se lo planteamos al legislador Solano, que dijo que había tenido inclusive resistencia en el propio Partido Obrero y que era un tema para el debate, y quedamos que en alguna vez lo debatiríamos. Yo espero que se dé marcha atrás ahí, ¿no? Pero bueno, es así. Y ahora, ¿por qué estos temas, que son temas recurrentes? Porque bueno, porque hay en estos momentos no está en agenda, no se discute, pero el tema principal que hay de la agenda del gobierno de la ciudad es el enfrentamiento que hay con el gobierno nacional, con varios gobernadores, y esta cosa que parece que cae bien en el interior y en el electorado, el frente de todos, que es bombardear a la ciudad, ver cómo se le pueden sacar recursos y ver que haya una quinta columna dentro de la ciudad, que es el Frente de Todos y la oposición en general, que se oponen a todo, a cualquier cosa que diga Larreta, esto lo hacemos, nos oponemos. Así pasó con las escuelas y perdieron. Es más, la propia Ofelia Fernández hizo una autocrítica hace unos días, diciendo que estaba mal el cierre de las escuelas en el momento que lo hacía el gobierno nacional, pero bueno, también dio a entender que no lo denunció porque no quería quedar mal dentro de su espacio, y es más, en contra de sus principios, atacó al gobierno diciendo que era un desastre, que se ponía morir gente, lo que hicieron todos, cosa que no ocurrió, por suerte no ocurrió, no se murieron chicos adentro de las escuelas, era mentira que estaban internados los chicos que se decía que estaban internados, no se murieron docentes, mejor dicho, se murieron algunos docentes, lamentablemente, porque murieron 128.000 personas, pero la mayoría inclusive sin haber ido a las escuelas, estamos hablando del COVID. Hoy con el diario del lunes todos dicen qué barbaridad esto que se hizo, pero bueno, eso se hizo. Pero ahora sigamos algunos otros temas en esta guerra. Bueno, está todavía la guerra con la Corte Suprema por el dinero que le sacó el gobierno nacional a la ciudad para que ganen mejor la policía de la provincia de Buenos Aires. Yo aprovecharía esa guita, que es mucha la que le han sacado a la ciudad, que la usaran para educar a los policías, ¿no? Policías que de la bonaerense que robaban el día del censo, policías que golpearon a gente porque sí, bueno, por ahí que los hagan estudiar un poquitito de derechos humanos, ¿no? Pero en este avance y en esto que creen que les da prestigio electoral, y en esto de tener adentro la quinta columna que se opone a todo, esté bien o está mal, hay cosas a las cuales se oponen que están bien. Por ejemplo, cuando lo de Costa Salguero, a mí me parece bien que se haya puesto Frente de Todos. Pero en esto, en esto, aparecen ideas locas como la del intendente de La Matanza, ¿no? Que el presenta en la justicia. Le exige a la ciudad de Buenos Aires una indemnización por haber deportado pobres. Pero bueno, pero no fue Larreta, ¿no? Es decir, lo dice por lo que hizo la dictadura militar y en todo caso por lo que hizo el menemismo también, que se le sacaba asentamiento de la ciudad y mandaba gente a la provincia. Ejemplo, la gente que vivía abajo del puente de Juan B. Justo, allá por el año 95 había un asentamiento ahí, me acuerdo porque yo participé en las asambleas, los punteros hicieron votar a la gente que se iban, le daban unos terrenos, en esa época estaba Domínguez de intendente y el menemismo, le daban unos terrenos y con esos terrenos se iban a La Matanza y están ahí en La Matanza. Es extraña la presentación, parece hasta cómica, ¿no? Yo el otro día decía en otro medio un chiste de Capusotto, de Saborido, porque realmente es cómico, ¿no? Que pedirle porque bueno, la dictadura en la época del Mundial 78 traía quería tener una ciudad limpia y que no hubiera gente pobre, entonces los mandaban a todos para La Matanza, sobre todo a la gente de Villa de Ciudad Oculta, a una parte de la gente de la Villa 31, gente que alguna volvió y otra se quedó en La Matanza. Bueno, ahora resulta que nos quieren sacar guita a todos los porteños, porque esto no es un problema de Larreta. no es un problema de la reta, es un problema de cómo apuntan contra todos los porteños. Han hecho sobre todo desde las usinas políticas del gobierno nacional, y sobre todo de la gente de la Cámpora, ¿no? Uno lo ve inclusive en la calle, vos te pones a discutir con un pibe de la Cámpora y bueno, te ven viejo y dicen, no, este es un viejo, porque aparte ya subieron la cotización. Antes era que le hacíamos el juego a la derecha, ahora es que aquellos que estamos en contra de la corrupción, en contra de que no se juzgue a los corruptos, en contra de que se los mate de hambre a los jubilados, en contra de que se bajen los salarios, resulta que todos esos somos de la ultraderecha, una cosa muy muy loca, muy rara, ¿no? Pero bueno, tienen desde las usinas han lanzado de que la ciudad de Buenos Aires ya está perdida. Está inundada de viejos fachos y jóvenes también fachos, y que no hagamos más ahí, porque ahí nunca vamos a sacar votos. Y dejémosla esa ciudad y hagamos todo lo posible para, si es posible, que esa ciudad implosione y desaparezcan todos los viejos fachos, los jóvenes fachos que no nos votan. Eso es lo que piensan. Y recordemos, como decía José Otavi, ¿no? Cuando habló de esa organización, que él fue uno de los que la manejaba, que decía, fuimos mentirosos, corruptos y manipuladores. Todos los que no sean mentirosos, corruptos y manipuladores son todos fachos, ¿eh? Son fachos que están en contra del progresismo. Así que bueno. Acá tenemos muchos temas para discutir. Este sería un tema para discutir. El tema de las jubilaciones es otro tema que hay que discutir y hay que ver qué hacer. El tema de la precarización laboral, y hay que hacer, aunque no les guste la palabra, porque la han identificado con determinado espectro político, hay que hacer una reforma a favor de los trabajadores. Hay que hacer una reforma. Un partido progresista de izquierda, aquellos que nos creemos progresistas de izquierda, tenemos que impulsar una reforma para que los trabajadores estén mejor, para que no se lleven todo el fruto del salario, la plusvalía se la lleven en toneladas los grandes grupos, los ladri pymes, los ladri profesionales, los ladri políticos. Hay que hacer, pero claro, vos decís la palabra reforma, ultraderecha, facho. No, reforma. ¿Lo escuchan bien? A favor de los trabajadores, ¿eh? Bueno, eso hay que hacerlo. Así que fíjense si tendríamos temas para estar discutiendo, en vez de estar discutiendo con todo lo importante que es la violencia de género que ejerció Villa en Boca, discutir, qué bueno que ya sabemos que hay el 0,12% de la gente, de acuerdo a este censo que todavía no se terminó de hacer, pero que da datos, el 0,12% de la gente es no binaria. No sé, sí, son todos temas importantes, los instala el gobierno, qué sé yo, pero tenemos 20 millones de pobres y tenemos miles de chicos que no están aprendiendo. Y tenemos una salud que es una mierda, ¿eh? Y tenemos un PAMI que es una cagada. Y tenemos funcionarios que son una lacra. Y en vez de discutir de eso, vamos a seguir discutiendo de temas que son menores y que por ahí sirven para un simposio, pero no para que nos rasguemos las vestiduras. Bueno. Hoy tenemos muchas cosas para contarles. Vamos, este es el momento de los viejitos piolas. Ojalá que haya muchos que nos estén escuchando este día tan feo. Está muy lindo para escuchar radio. Hoy vamos a ir con Norberto Franzoni. Algunos viejos saben que estoy hablando de Lalo Franzen. Hace muy poquitito, Lalo Franzen, hace poquitito, hace en abril, actuó con Palito Ortega en el Luna Park y revivieron una banda, ¿no? Que donde Palito Ortega tocaba la batería y él cantaba. Eso hace muy poquito. Y hace poco también, un año atrás, hacía un recital un poco más de un año por streaming. Lalo Franzen, el 13 de noviembre cumple 84 años y en este streaming que hizo tocó dos temas de él que no los conocimos por él, los conocimos más por Catunga. De él, lo que nos queda, aquellos que somos grandes, éramos muy chicos, lo que nos queda es La Media Medalla y algún otro tema que hacían en la época del Club del Clan. Pero hay dos temas que aparte se cantan en todas las canchas de fútbol, en todas las canchas de fútbol, y están unidos en esta canción que sacamos. Lo cantó hace poquitito, hace no llega a dos años. Veo, veo, ¿qué ves? Y el negro no puede, Lalo Franzen, así se escucha. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosa, ¿qué es? Que me estoy enamorando de ti. Veo, veo, que es así. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosa, ¿qué es? Que siguiendo el ritmo me enloqueces de la cabeza a los pies. Pero es tan maravilloso lo que tú me haces sentir, que me estoy volviendo loco, loco, loquito por ti. Hey, hey, hey. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosa, ¿qué es? Que me estoy enamorando de ti. Veo, veo que es así. Y ahora se viene el negro no puede. Aquello que decía. Hoy la negrita nos contó lo que sucede. El negro no puede, el negro no puede. Está cansado, no le importan las mujeres. El negro no puede, no puede dormir. Probaron en el jardín y hasta en la cocina. Y el negro no puede ni de noche ni de día. Hoy duermen en el balcón, mañana en la cama. Si no pasa nada, dormirán en el zaguán. Está en la cama y ni un pelo se le mueve. El negro no puede, el negro no puede. Y aunque la negra pone todo lo que tiene, el negro no puede, no puede dormir. ¡Hey! Ping, ping en el jardín, pong, pong en el balcón, pang, pang en el zaguán. ¡No! El negro no puede, el negro no puede, el negro no puede, no puede dormir. ¡Pong, pong! ¡Eso! ¡Gracias! Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Qué bueno, los temas que escuchábamos, veo, veo, creo que viene bien ahora y que y fueron los festejos de Boca Juniors que salió campeón, recordar que todos estos temas se usaron en las canchas. El propio Lalo Franzen decía que El Negro No Puede, por ejemplo, le dio muchísimo dinero en España, muchísimo dinero porque fue cantado y se sigue cantando hoy. Así que bueno, un rato lindo que pasamos acá en medio de todo, de toda esta vorágine de cosas que pensamos que hay que debatir, ¿no? I'm free of all these chains, then I will stand, like a someone to end this pain. Will it be you? I can't do it alone. It's an honor to free me, an honor to see me, an honor to have that privilege. It's an honor to be me. I'm grateful to be me. I'm honored to have that privilege. I'm lucky being me. That's when I tell them it's hell to live this way. Pity me, for as much as I'm not free, forma diferente de perder la razón. Horas 43 minutos. Bueno, ahora sí parece que ya nos pudimos comunicar. Estamos con Nené Álvarez de la Corriente Clasista y Combativa. Repito lo que dijimos antes, ayer hicieron una marcha, ya dijimos cuáles eran los reclamos, desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta el Cabildo en Plaza de Mayo. ¿Qué tal, Nené? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, gracias por atendernos. Tuvimos alguna dificultad técnica, pero bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, por favor. Contame un poquito por qué esta movilización, bueno, más allá de los reclamos, y a quién son los reclamos. Mira, esta movilización tiene que ver con el desacuerdo. Nos opusimos y seguimos pensando que hay que deshacer ese acuerdo con el Fondo Monetario, que legaliza los 45 mil millones de dólares que el fondo le dio a Macri para que gane las elecciones. Y creemos que eso condiciona, por ejemplo, está el monitoreo de la economía cada 3 meses, pero además hay un tema grave en la situación del conjunto de los trabajadores y el pueblo, que es el tema de la inflación. El tema de la inflación y la crisis sí tiene que ver con las exigencias del fondo, con el problema del ajuste. Entonces creemos que era una jornada necesaria en unidad. Bueno, no te escuché, pero habrás contado que fue la CTA autónoma, el ATE, la Federación Nacional Campesina, la Corriente Clasista y Combativa, otros movimientos sociales. Sí, no, yo había hecho, había leído una gacetilla de ustedes, no sabía que también otros movimientos, pero está bueno que lo corrija. Sí, decime. No, eso, que esto fue, además el ATE iba en paro en todo el país. Sí. Y salió una jornada muy grande y unitaria con respecto a esto, ¿viste? Nosotros planteamos eso, la consigna central era el Fondo Monetario de la Argentina. Ajá. Ahora, Nené, a ver, para saber un poco, de todo lo que vos me nombraste son movimientos oficialistas, es decir, son parte del Frente de Todos, no me equivoco con esto, ¿no? Sí. Son parque. Bueno, es decir, que ustedes, por ejemplo, ustedes tienen diputados, votaron el ajuste, por ejemplo, de las jubilaciones, y fueron votando los ajustes para la política económica. ¿Se arrepintieron de eso y ahora están en contra de esto, o piensan que estuvo bien bajar, por ejemplo, las jubilaciones antes de, justamente antes de que llegue el fondo, y antes de que empiece la pandemia, este ajuste, es decir, que las primeras medidas del gobierno hayan sido de ajuste? ¿Ustedes estuvieron de acuerdo con eso? ¿Hoy siguen estando de acuerdo con que hay que ajustar? Mira, no, nosotros, la Corriente Clasista y Combativa, tenemos nuestro diputado, dimos la pelea por armar un partido nacional, que es el Partido del Trabajo y el Pueblo. Sí. Y nosotros siempre planteamos que somos parte del Frente de Todos, porque fue la herramienta extraordinaria que conseguimos para poder derrotarlo a Macri en el 19. Sí. Y desde inicio del 20 planteamos que nosotros éramos parte del Frente de Todos, pero no somos parte del gobierno. Porque nosotros no es que somos consultados por absolutamente nada de las políticas que llevan adelante. Ajá. Discutimos que nosotros apoyamos todo lo que es positivo, que queremos poner en primer lugar todo lo que se trabajó en la pandemia, pero después hoy creemos que el camino no es haciendo esos acuerdos con el Fondo Monetario, porque no va a ser por ahí donde vamos a poder derrotar a la derecha, que cada vez saca más la cabeza en la Argentina, y que está muy activa. Claro. O sea, nosotros no hemos apoyado lo que vos decís, hemos votado en contra. No, perdón, el ajuste a los jubilados ustedes votaron a favor, ¿cómo que no? Cuando le bajó las jubilaciones a todos, subió nada más que las mínimas, el gobierno mandó un decreto que lo votaron y lo votó tanto Alderete como Cativa, no me acuerdo ahora cómo se llama la otra, pero lo votaron, ¿no? La otra diputada, disculpa. No, porque no me acordaba cómo se llamaba la otra representante. Disculpa si porque está bien. Por ahí lo dije mal. Pero a ver, nada más asumió este gobierno, decidió que había que hacer ajustes las jubilaciones. Eso lo votaron ustedes, por eso yo le pregunto si de eso están arrepentidos. Pueden estar arrepentidos. El otro día Ofelia Fernández dijo en la ciudad de Buenos Aires que ella estaba a favor de que se abran las escuelas en la ciudad, pero que salió en contra para no romper la unidad. Lo dijo claramente en un reportaje. Dijo, yo estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo el gobierno de Larreta, pero estaba en contra de Larreta, lo apuntaba contra él. Ustedes estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo Alberto Fernández, y por ahí, no sé, ¿es el mismo caso? ¿O se arrepintieron, no se arrepintieron, piensan que estuvo bien bajarle la jubilación a los jubilados? Esa es mi pregunta, para saber un poco en qué estamos, porque ustedes están haciendo una movilización que es muy importante y hablan de cosas que todos estamos de acuerdo con que la política económica... Todos no estamos de acuerdo. Justamente bueno, hay mucha crisis en la política. Hay mucha división, no estamos todos de acuerdo. No sé de lo que te referís, que votamos a favor de que le bajen el salario a los jubilados. El decreto de cambio de fórmula. Mira, si es un decreto, no es una ley, en primer lugar. Pero después se transformó en ley. Pero se transformó, lo votaron y se transformó en ley, Nené. Muy bien. Bien, bueno, muy bien. Bueno, nosotros no recuerdo yo que hayamos votado una ley a favor de la rebaja jubilatoria, al contrario. No, de cambio de además, fórmula. Estuvimos en la calle, perdóname, estuvimos, no sé qué habrá sido de tu vida, pero nosotros estuvimos en la calle cuando Macri quiso poner la reforma previsional en aquel verano que estuvimos frente al Congreso, así que... Totalmente. No sé a qué te sí, empujamos la rebaja de los salarios. Pero que no. Yo te digo, y seguimos siempre en las calles. Claro. Seguimos siempre en las calles. Claro. Trabajamos, aunque esté, perdóname, sí, aunque esté este gobierno, nosotros mantenemos nuestra independencia política. Por eso muchas veces votamos en contra de lo que se está planteado que hay que votar. Por ejemplo, cuando fue este que se aprobó el acuerdo con el Fondo Monetario. Sí, ahí sí votaron por ejemplo, en contra. Es verdad. Se abstuvieron, bueno, ¿no? ¿Se abstuvieron? No, no, no. ¿O votaron en contra? Ambos diputados votaron en contra. Votaron en contra. Claro, no, otros sí. Se abstuvieron. Sí, sí, eso es correcto, sí, sí, sí. Bueno, no, hola, hola. Ahí sí, acá estoy. Ah, porque parecía como que se cortaba. Bueno, no. Y no hay posibilidad, porque la yo te hago estas, si vos averiguás mi historia y el programa, vas a ver que hemos cubierto desde el piquete y cacerola todo, y así que podés ubicar bien al programa, porque viste que ahora hoy cuando alguien hace una crítica es ultraderechista, fascista, no se puede criticar más en la Argentina. Antes era que le hacía el juego a la derecha, ahora, entonces, yo te digo para que después, depende del medio que hables. ¿Eh? Depende de qué medio hable, hay medios que digan lo que digan. Y pero van a según porque la corriente de los Macri. Bueno, está bien. Claro. No es por la crítica. Nosotros vamos adelante, no hay problema. No. Todo lo que hace, yo lo que quiero decir. Arriba de la mesa. Por ahí, Nené, la pregunta. A ver. Siempre que tuvimos el peronismo lleva de 40 años de democracia, de la parte de la democracia, el 80% de las veces gobernó el peronismo, y fue el terrible ajuste durante 10 años con Menem. Yo recuerdo que ustedes estaban en contra, eso lo tengo que decir. Empezaron en el 95 los piquetes. Yo en esa época era movilero, los cubría siempre, así que eso hay que decirlo, el famoso piquete y cacerola. Pero el peronismo con Menem ajustaba. Vino el peronismo con Dualde, ajustaba. Vino el progresismo con Cristina, ajustaba. Vino el peronismo con Alberto, ajusta, los salarios más bajos de la historia tenemos ahora, la pobreza más grande, inclusive más grande, lamentablemente, que la que había con Macri, lamentablemente, porque fue un desastre los últimos 2 años de gobierno de Macri. ¿No hay una posibilidad de aquellos partidos que no son del peronismo de, no sé, visualizar esto? Siempre lo mismo, el Fondo Monetario diciendo esperemos que gane el peronismo porque hacemos el ajuste y la gente no se va a dar cuenta, ni va a salir a la calle nunca, ni va a protestar. Reformaba la jubilación Macri, salimos todos a la calle. Reformó la jubilación Alberto Fernández, yo y 10 más estábamos en la plaza, éramos 1000 o 500, en contra de que le bajen el sueldo a los jubilados. No piensan por ahí que hay que salir de este círculo vicioso de siempre con aquel que nos ajusta como una cosa de no sé, del síndrome del un síndrome de secuestro, no sé. Es bueno, veo que estás un poco escéptico de la política. No, estás muy escéptico de la política. Yo te voy a decir algo. Sí. Yo creo que el pueblo argentino va encontrando las formas de unirse para enfrentar enemigos terribles que tiene. No estoy de acuerdo con vos porque el problema del gobierno de Macri fueron los 2 últimos años. El problema del gobierno de Macri es que gobernó para los que nos someten a esas políticas que vos decís, que nos someten a vivir como estamos hoy, porque creía que íbamos a hablar de la movilización de ayer. No, ahora hablamos. Perdona, sí. El problema es, creo que, cómo está la Argentina, a dónde nos llevan, a dónde llevan a la situación de los trabajadores, del conjunto de los trabajadores, ocupados, desocupados, precarizados, del conjunto del pueblo. Es una situación terrible, porque hoy se está pagando un kilo de carne 1.000 pesos, 300 pesos de pan, y las agroexportadoras están felices porque hay cosecha récord, y resulta que en el mundo venden toda la cosecha que se llevan de acá en dólares, que acá se produce, quiero decir, la venden, la exportan, y esos dólares ingresan, y nosotros pagamos 300 pesos el kilo de pan. Por lo tanto, acá hay responsables de esta crisis. Yo creo que el gobierno de Macri gobernó para esa gente, y que es esa la derecha que hoy sale y habla de que si ganan el año que viene, reforma laboral, reforma previsional, reforma impositiva. Un año van a dejar sin estar los convenios colectivos de trabajo, los van a suspender, la ley de convenio colectivo de trabajo, y van a dolarizar la economía. Esas son las propuestas que tienen. Imagínate dónde vamos a ir a parar. René, imagínate dónde van a ir a parar los derechos que las mujeres hemos conquistado estos años. Al tacho. Por lo tanto, el problema, creo, lo agudo acá, es esa situación de crisis terrible, de inflación terrible, esa derecha que está prepotente, porque apenas el gobierno dice, vamos a ver si ponemos retenciones, aparece la movilización de los tractores en Plaza de Mayo, y aparecen esos muñecos colgados que la verdad, esa es la política que pretenden tener si ganan el año que viene. Yo no te digo que este gobierno... está bien el camino que elige, no está bien. El camino que para mí y para nosotros tendría que profundizar es el camino que arrancó con Vicentín y se equivoca porque va para atrás. Es el camino del impuesto a las grandes fortunas, que por única vez un 2% a los supermillonarios de la Argentina le pusieron para que pague, que armaron un escándalo terrible, que una parte no lo pagó, y que en el mundo, en los países avanzados, entre comillas, se paga mensualmente. Acabo pretendes tocar un poquito esos intereses y saltan a lo loco. Sí, entonces el camino no es diciendo no hagamos por ahí, no, vamos por ahí, vamos por ahí. Claro, sí. Nosotros no somos peronistas, te aclaro, no sé por qué me haces un balance del peronismo. Yo hice un balance porque cuando ustedes dicen el hace unos años Macri, yo coincido totalmente lo que dicen. Igual discutiría por ahí, por cifras, que en el 2017 había 25,7 de pobreza y ahora hay 40 y pico. Es decir, ahí hay... después, en lo que vos decís, ¿para qué vinieron? Bueno, evidentemente por ahí ustedes... evitaron que subiera la pobreza con las movilizaciones que había contra Macri, que yo también participaba en esas movilizaciones y daba marcha atrás, y entonces se logró que la pobreza fuera del 25,7%, una de las más bajas. Esto no era mérito de Macri, a ver si se entiende, era mérito de que nos oponíamos a eso. Ahora tenemos el problema que tenemos cuando vos decís, yo coincido totalmente con vos, el asado no se puede comer. Ahora, te va a agarrar un macrista y te va a decir, che, un jubilado comía 70 kilos de asado con lo que ganaba y ahora come 35. ¿Me explico? Entonces me parece que hay temas que son más urgentes y que creo... Yo le diría a Macri, que si ustedes piensan... todo lo que se afanaron, los 45.000 millones de dólares que te dio Trump para que ganes. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con lo que decís. Totalmente de acuerdo. Te agregaría eso que debemos, es 44.000 millones de dólares, es el 12% de la deuda, debemos 370.000 millones de dólares, y este gobierno no para de colocarle leaks, que yo recuerdo que ustedes también lo militaron esto, que decían que este gobierno iba a con la plata de las LELIX iba a aumentarle a los jubilados, y eso no se dio. Creo que también ustedes deben haber hecho su respectiva autocrítica, pero a lo que voy, yo no sé si conocéis lo que hacemos. Sí, yo lo sigo a ustedes, lo que luchamos en las calles, porque nosotros no es que... Yo te digo que la política que hacemos es por fuera de la realidad de los trabajadores o en los barrios. o que no nos movilizamos, esto que yo te planteo, yo no dije eso, perdóname, de que no somos gobierno, yo no tengo que defender al gobierno, yo critico las cosas, que no estamos de acuerdo con el gobierno. Pero y no se puede formar algo, ¿sabes? Un acto de primero de mayo con miles en la calle. Sí. Donde las cosas fueron críticas, no fue Fuerza Alberto, Viva Alberto, no sé, porque como vos decís que cubrís todo, al contrario, ahí fue altamente crítica. Y tener así, peleamos por esas leyes que propusimos, pero como se la puede de tierra, ser... techo y trabajo. ¿Se puede ser gobierno y oposición? Esa es mi pregunta. Mi pregunta iba, ustedes, ¿la campaña cómo va a ser entonces? ¿Van a ir de nuevo con Alberto diciendo para evitar que vuelva Macri? Lo único que hacemos es que evite... No, mira, el primer problema es que de acá al 2023 faltan muchísimos días. Sí. Muchísimos días. Por lo tanto, no es el problema para nosotros y urgente el 23. Sí es contra esa derecha, porque yo te digo que para mí lo principal de los responsables de cómo estamos es esa derecha. Para ustedes Alberto Fernández es de izquierda. No, estoy de acuerdo en cómo vos analizas, perdóname, porque es blanco o es negro. Bueno, no, yo pregunto. No es así. Blanco o es negro. Entonces vos no, efectivamente es complicado, porque es un gobierno que nosotros decimos porque por ahí erra el camino. Ahora, si el tema es poner el blanco político de todo lo nuestro y me sumo a esa derecha que critica al gobierno, yo no estoy de acuerdo. Ah. Porque creo que lo principal de la responsabilidad de la Argentina en cómo entramos tiene que ver con, por ejemplo, ¿quiénes ponen acá el precio de los alimentos? Las grandes empresas alimenticias monopolizadas que en determinado momento no dejaron crecer a empresas pequeñas, porque decía un secretario de comercio del gobierno de un gobierno igual a este, que era mejor controlar a 5 o 6 monopolios que no dejar que haya muchas empresas para controlar. Es eso, lo ponen los grandes monopolios. Exactamente. En la historia esta que vos recorres te falta un detalle, que son 4 años. Sí. Te falta ese detalle. Acá no existe. No, porque también... No, las propuestas que están haciendo. Hicieron exactamente lo mismo. El macrismo hizo lo mismo. Dejó, en vez de hacer... No estamos de acuerdo que es lo mismo el gobierno de Alberto Fernández o el peronismo que el macrismo. Yo no soy peronista, pero no estamos para nada de acuerdo. Bueno, eso puede ser. Es decir, lo mismo no es todo lo mismo. Lo que estoy diciendo, los resultados. Yo, en estos 2 años y pico, preguntale a cualquier persona, aparte ya lo demostraron en las elecciones, no votando a este gobierno, a cualquier persona, si estuvieron mejor ahora que hace... 4 años atrás, 8 años atrás, 5 años atrás o 3 años atrás. ¿Por qué crees que nosotros salimos ayer a la calle? ¿Por qué? No, porque nos gusta. No, porque ustedes están... No vamos con reclamos concretos, no es que estamos reclamando nada, salimos porque nos gusta salir, digamos. No, me parece bien que reclamen. El problema que me parece, yo no soy quien para decir esto, me parece que estar dentro de un movimiento... de un movimiento en donde las cabezas son ajustadoras, generan inflación, están con una política económica que es desastrosa, es que es igual o peor a la de Macri. Igual, no, no, las cabezas en mi movimiento estaban ayer. ¿Cómo decís eso? No, yo estoy hablando de las cabezas del gobierno. Bueno, ahí viene entonces tenés que discutir con alguien que diga que es parte del gobierno. Pero si usted... No con nosotros ni con mi organización. Tenés que llamar a alguien que diga, sí, soy parte del gobierno y te defienda todo el gobierno. No es nuestro caso. No son diputados del gobierno. Pero no te estoy diciendo que ha votado una cantidad de cosas en contra. Y además presentamos leyes concretas. Bueno, la verdad donde que... van a tocar... Por ejemplo, uno de los que presentamos fue, después salió, se unió, fueron más de, no sé, 30 y pico que presentaron lo de... el impuesto a las grandes fortunas. Sí. Y bueno. Entonces, no sé, tendrías que hablar con alguien que del peronismo, no con nosotros. Pero no entiendo, pero ustedes son o no son parte del gobierno. ¿Están con este gobierno o están en contra? Te lo dije desde que empezamos a hablar. No, vos me dijiste que hay que defender a este gobierno porque si no viene Macri. Me dijiste eso. No, eso lo decís vos. No, señor, yo no te dije eso. Yo te dije que nosotros, que somos parte del Frente de Todos, y por suerte se armó esa herramienta para derrotar a... Va, por suerte no. Se armó esa herramienta para derrotarlo a Macri, pero no somos nosotros parte del gobierno, somos parte del Frente de Todos. Apoyamos lo positivo, que creemos, consideramos medidas positivas, y criticamos lo negativo. Y ganamos las calles para protestar en contra de lo que creemos que está mal y peleamos por leyes que necesitamos. Ahora, bueno, está bien, ahora entiendo bien. Ahora, ¿por qué no se unen entonces con el resto de la gente que gana las calles? Por ejemplo, la marcha federal que hizo la izquierda, ¿por qué no se unieron con ellos que también piden lo mismo que ustedes? Están en contra de la política económica, del Fondo Monetario Internacional. Digo, no sería eso, ya que hablamos de unidad, unirnos todos aquellos que estamos en contra del Fondo Monetario Internacional, en contra de las políticas económicas, en contra del ajuste a los jubilados, en contra del ajuste a los trabajadores, en contra de la inflación que fomenta el gobierno, Entonces, ¿no se podría hacer algo ahí, en ese lugar, en vez de estar en un gobierno que no son parte, pero a su vez le han votado algunas leyes? Mira, ¿sabes qué pasa? Vos decís algo de lo que nosotros somos, vos planteás que somos de una manera, yo te estoy diciendo que no, y vos partís de eso que no es así. ¿Qué crees que haga? Yo no te voy a convencer, evidentemente, vos estás convencido de otra cosa, nos ubicás en un lugar en el que no estamos. Te explico o trato de explicarte y de decirte en qué lugar de la política nos posicionamos, y vos volvés a tu idea original. Por lo tanto, no estaríamos... Yo me parece... No, bueno, está bien. Yo lo que quería era debatir un poco, porque la situación, mientras nosotros acá hablamos, se muere gente de hambre, tenemos el peor gobierno de los últimos 50 años, peor que en política, pero el problema es porque no nos escuchamos, claro. Porque yo, nuestra organización, además, y nuestro partido, no es solamente que está hablando por radio. ¿Entendés? Porque nosotros tenemos comedores, merenderos, tenemos de todo en los barrios. Tenemos promotoras en prevención de violencia, promotoras en prevención de salud. Uh-huh. Estuvimos durante la pandemia con todos esos comedores abiertos. No estás hablando con una organización que habla solamente por la radio. Estás totalmente equivocado. Yo tampoco lo llamé. Yo justamente lo llamé porque están en la calle, y así como llamo a toda la gente que pelea, que en general es la izquierda y a veces también el Frente de Todos, pero en general es la izquierda, yo llamo a todos. Y somos de izquierda, nosotros nos consideramos de izquierda, no gorila, ¿sabes? Y esa unidad que logró con los Cayetanos en el gobierno de Macri, de los movimientos sociales, es una nueva izquierda no gorila, porque hay una izquierda que lo único o ve todo es blanco político, todo, no hay colores en absoluto, y los colores existen en política, por lo tanto hay que verlos. Bueno, está bien. Está bien, aparte desde ya te agradezco mucho que haya salido al aire, y por ahí esta charla que tuvimos puede enriquecer a alguna gente por ahí y conocer quiénes realmente son, que la idea es esa, que se conozca que hay mucha gente haciendo cosas, equivocada o no, por ahí no equivocada. Pero ahora te pido algo, que para terminar, lo mejor es que lo cierre vos, que digas lo que quieras decir, que no te haya preguntado, para que quede claro, porque lo peor que podría pasar es que lo cierre yo, justamente, que soy el que te llamó. Así que te escucho, lo que quieras decir, Mira, nosotras tenemos, las mujeres, tenemos por delante una jornada el 3 de junio que creemos que va a ser muy importante, porque entre los reclamos que tenemos es la ley de emergencia en violencia, ese ni una menos, ¿no es cierto?, el 3 de junio, uh-huh. Y el reconocimiento económico para las promotoras en prevención de violencia, que son mujeres de los barrios que han tenido un trabajo enorme durante la pandemia por la situación grave de violencia hacia las mujeres. Y bueno, creo que por otro lado, eso, quiero cerrar con eso porque creo que es importante la jornada. Sí. Perfecto. Bueno, yo te nuevamente, René, vos los comedores todos están en, Nene. Están en la capital, ¿no? Ahora voy yo. ¿Cómo es tu nombre? Roberto, Roberto Ruiz. Robert. Ahí no sé, Robert. Hay risa, están festejando el 25 de mayo. ¿Qué pasa? Me río porque me dijiste no sé qué, pero no soy René, soy Nene. Nene, ah, yo tomé mal. Ah, bueno. Ahí está, más acabada. Nene, ¿viste? No nos escuchamos. Es de acá, de la, los comedores están acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, en Capital, en el conurbano, en todo el país tenemos. Está en todo el país, porque hay un aspecto de lo que vos decís que es real, que es lo que está la situación muy, muy, muy, muy mala entre el pueblo, por lo tanto eso crece lamentablemente. Bueno, Nene, ahora sí, Nene, te agradezco mucho por la comunicación, ¿eh? Hasta pronto. De nada, Roberto. Y para lo que necesites, acá estamos, ¿eh? Okay. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Muchas gracias. Hablábamos con Nene Álvarez, dirigente de la corriente clasista y combativa de acá de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, saquen cada uno sus conclusiones. Y encima Nico no tiene relevo, es decir, sigue todo el tiempo. Bueno, me parece que lo castigaron, en la radio dijeron, anda con esto que vas a ver cómo vas a sufrir. Bueno, vamos a algunos audios que me parece importante que se escuchen. Recién veníamos con el tema de la movilización de ayer de la corriente clasista y combativa. Bueno, ustedes escucharon la nota, este debate, discusión que dimos, y bueno, que por supuesto no nos pusimos de acuerdo, ¿no? Pero bueno, vamos ahora a escuchar a los movimientos sociales que marcharon la semana pasada acá en la ciudad de Buenos Aires, al gobierno de la ciudad, para hacer reclamos. Entre otras cosas que reclamaron es la apertura de paritarias y aumento de salarios en la ciudad de Buenos Aires. Lo vamos a escuchar a Pablo Espataro, de la CTA Capital, a Walter Córdoba, de Somos Barrios de Pie, a Noemí Ábalos, del Frente de Organizaciones en Lucha, y a Marina Hosky, del Movimiento Dignidad. Un poquitito cada uno cuenta qué hacen la movilización. Son todas organizaciones, como en el caso que discutíamos recién, oficialistas del Gobierno Nacional, que en este caso movilizan en contra del gobierno de la ciudad, que lo hacen responsable, sí, al gobierno de la ciudad, de la política económica que se da en el gobierno de la ciudad y quizá también de la nacional. Lo escuchamos. Estamos planteando que la ciudad más rica del país, que tienen presupuestos análogos a las principales ciudades europeas, hay hambre. Por eso pedimos un refuerzo de alimentos en los espacios comunitarios y pedimos también el reconocimiento salarial para cada uno de nuestros compañeras y compañeras que están al frente de esas experiencias, de los merenderos, de los comedores, que trabajan 8 o 10 horas para poder hacer que cada uno de los vecinos y vecinas puedan garantizar un alimento arriba de la mesa. Hoy trabajan gratis. Nosotros planteamos que un salario mínimo vital y móvil representa tan solo el 2,2% del presupuesto que hoy tiene el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, de tan solo un ministerio. Nuestra expectativa es poder encontrar los lugares institucionales para poder ir resolviendo las demandas que tenemos, no es que nosotros hoy querramos estar acá. Pero bueno, la verdad que tienen oídos sordos, nos encontramos con una jefatura de gobierno totalmente vallada por la policía, tuvimos que parar la columna acá para que no haya ningún tipo de enfrentamiento con la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, la expectativa que tenemos es que nos reciban, pero en caso de no recibirnos, nosotros ya hemos hablado que vamos a profundizar las medidas, las acciones, seguramente vamos a estar haciendo cortes en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, en cada uno de los ministerios. Nos movilizamos un conjunto de organizaciones sociales para reclamar la paritaria social, la apertura de los convenios, el aumento de los convenios de las cooperativas de la Ciudad de Buenos Aires. Hace años que venimos trabajando en veredas, en plazas, parques, en la escuela de la Ciudad de Buenos Aires, y el gobierno de la ciudad se desentiende de su responsabilidad. Creemos que la economía popular viene a ser un aporte en este distrito donde falta el empleo, donde aumenta la pobreza. Que camine la reta en los barrios para que vea la necesidad y la crisis enorme que hay, que hoy en día no podemos comprar nosotros un litro de leche que sale casi 200 pesos. Y con el sueldo que nos dan a nosotros no nos alcanza, y entonces por ese motivo exigimos a Rodríguez Larreta que nos atienda y que nos dé una mesa de diálogo. Hemos sido esenciales ante la pandemia, seguimos siendo esenciales, pero la visibilidad de las trabajadoras sociocomunitarias, el abordaje en cuidados que hacemos desde las organizaciones populares, amoroso, compañero, no se está visibilizando, aún nuestras compañeras no tienen reconocimiento, y nuestros adultos mayores, nuestras infancias, nuestras juventudes requieren de cuidados. Así que venimos a impulsar también, dentro de la paritaria, dentro del distrito de la economía popular, queremos un sistema integral de cuidados en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, nosotros acá les traemos todas las voces que podemos, que conseguimos, que nos atienden, y bueno, pero ustedes saben qué es lo que pensamos nosotros, pero a veces hay que escuchar qué piensan otros. Yo creo realmente que los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires están ganando muy, pero muy poco, como también creo que están ganando muy poco los de la provincia, los de todo el país. Así que valía la pena esta movilización, por más que tiene la limitación esa, podemos reclamar en la ciudad, pero no podemos reclamar en la provincia, por ejemplo, porque en la provincia somos gobierno. O no, porque hoy quedé mareado, si los diputados del Frente de Todos son o no son gobierno, no sé, pero bueno, lo dejamos ahí. Un tema que me parece importante: el día lunes estuvo cortada la Panamericana, ¿no?, porque despidieron a un chofer de la línea 60. Cantidad de choferes se agruparon en la Panamericana. Se ve que era un compañero muy querido, el despedido, y fue despedido por causas gremiales. Por lo menos eso es lo que nosotros pudimos averiguar. Yo les propongo que escuchen a Carlos Zaragoza, que es el chofer de la línea 60, despedido después de que fue elegido por sus pares, él lo va a explicar, para ser delegado de la empresa. Todo comienza el día 17, tuvo una selección interna abierta, tanto acá en Ingenieros Magui como en Barraca, donde pertenezco yo, de zona capital. Eso es una forma democrática que lo hacemos siempre para elegirnos entre todos los compañeros luchadores, el siguiente delegado, el que gana, asume como delegado, para continuar la lucha con el monopolio Grupo Dota. Me presento, mis compañeros me votan, gano la elección. Eso el día 17, el 19 vamos con todos los compañeros delegados, vamos al gremio, al sindicato UTA, a firmar todo, digamos, los papeles para que queden en regla. Firmamos todos los delegados con UTA, con el gremio nuestro. El gremio hace el telegrama, que es un protocolo normal en todos lados cuando se firma, te lo manda express a la empresa. 13.23 llega el telegrama a la empresa, que lo tengo encima documentado. 13.23 del día 19 llega el telegrama a la empresa. Yo me presento a las 16 horas a trabajar, porque tengo el turno tarde, 16 horas para salir a trabajar. Cuando llego con mi libreta de trabajo, el control me corta el servicio y me dice no. Dice, tenemos el cortado de servicio por orden de jefe de personal, con consiguiente despido. Yo digo, ¿cómo puede ser? Ya está todo, los compañeros votaron, no me habla nadie, el jefe de personal no estaba. Me quedo con los compañeros, nos volvemos a reunir todos con los compañeros de Maui, y ahí empezamos a decidir un plan de lucha. A todo esto, eso fue el 19. El 21 recién me llega el telegram. a mí, de despido a mi domicilio. Sábado a las 12 del mediodía me llegan. Eso quiere decir, obviamente, que cuando le llevan el listado, que estaba yo en el listado, deciden atacar lo gremial, que no asuma lado, que eso nunca se vio, al menos en todo el tiempo que estoy yo con todos los compañeros de lucha que tenemos. Pero bueno, ellos aduzan que está ahí el telegrama despido y que no van a volver a marcha atrás. Más del 80% de los trabajadores votaron en la lista nuestra, 689 trabajadores, votaron todo y eligen los candidatos así. Es más, quedaron la mayoría del cuerpo delegado que estaba, porque saben que son los delegados que luchan, los delegados que defienden a los trabajadores. Bueno, en el caso de Barraca, entramos dos delegados nuevos. Dota vino acá a romper toda la organización. Dota, con hinchadas de fútbol que te apretan. Ahora eso se calmó un poco por la resistencia nuestra. Y ahora vamos a hacer una medida de fuerza, estamos esperando a compañeros para subir a la Panamericana, para reclamar lo que hicieron con todos los trabajadores, cuando en realidad no es que me echan a mí. Con el voto de la gente está manchando a todos los trabajadores, y los trabajadores ya no quieren más de esto. Y no quieren que nos organicemos. Y atacan y atacan continuamente. Si yo quedo afuera como delegado, bueno, directamente, ahí van a ver todo el activismo, el clasismo, cortando todas las cabeceras con paro indeterminado. Acepto toda la ayuda de todos los compañeros que la asistan, que vean lo que están atacando, porque no es solamente acá. Estoy enterando que en varios lados están haciendo lo mismo. Y que nos juntemos para organizar una marcha antisindical. Ahí me parece que al final hay un acto fallido, porque dice que nos juntemos para realizar una marcha antisindical. O no sé, o por ahí es verdad que los sindicatos no apoyan a los trabajadores, ¿no? También sabemos eso. Pero bueno, yo quería que escuchen esto porque es un tema de la persecución sindical, ¿no? Así como lo plantean. Y era mucho, pero muchos los trabajadores que apoyaron estas medidas. Así que vamos a ver cómo siguen y los mantendremos informados los días que podamos en este medio o en algún otro. Bueno, cambiamos totalmente de tema, volvemos a la ciudad de Buenos Aires. Esto es algo que también me involucra un poco personalmente, porque vivo ahí nomás, vivo a una cuadra de lo que vamos a difundir y a charlar ahora. El gobierno de la ciudad decidió en la calle Castro, en Boedo, entre San Juan e Independencia, hacer un corredor verde, ¿no? Agregar, es decir, sacar algo de lo que es la calzada, agregar parte en la vereda que sea verde. Esto ya lo vienen manejando gente del gobierno con gente del barrio, han tenido algunas reuniones y por ejemplo y ahora decidieron el día de ayer hacer un Zoom. Cosa que realmente yo hubiera preferido que sea presencial, ¿no? Aunque por ahí no hubiera podido ir o no hubiera podido ir mucha gente, pero hacer un Zoom para explicar un poco cómo va a ser ese corredor verde y también decir que tomaron las propuestas de algunos frentistas que pedían, por ejemplo, que no se ponga en el corredor verde de bancos, porque decían que ahí la gente se iba a sentar por la inseguridad, los chicos a tomar cerveza, bueno, esa cosa que todos sabemos que se discute en los barrios por la inseguridad. Bueno, ayer fue el Zoom y yo tenía arreglado un par de notas primero con un vecino que estaba en contra de esto, ¿no? Yo no sé realmente cuántos hay en contra y a favor. Me parecería, por las exposiciones ayer en el Zoom, de los que viven ahí en el frente justo, inclusive un poco alrededor, que habría más personas que están en contra que los que están a favor. Han hecho algunos cortes de Castro el día lunes, hicieron un corte, yo estuve ahí, movieron a alguna gente. Por supuesto, como en todos estos movimientos, pesa un poco fuerte la política, ¿no? La Cámpora con su comunero y con la gente que tiene ahí movilizaron para el corte. Había algunos vecinos que protestaban porque eran frentistas por esta calle verde que van a hacer, y había otros vecinos que y había un grupo muy fuerte que eran militantes de la Cámpora. Bueno, lo mismo pasó en el Zoom. Hablaron el dirigente este de la Cámpora oponiéndose, con un criterio de oposición a todo, ¿no? Me parece más legítimo lo de los vecinos frentistas, que se oponían con razones, ¿no? Este es un criterio, yo todo lo que haga Larreta me voy a oponer. O lo mismo que pasaba con, que estuvo también la gente del otro partido, la ciudad de quien las habita, ahí, y el observatorio de la ciudad, Eva Kosubichi, que ha salido alguna vez en este programa, y Jonathan Valdivieso, que también salió muchas veces en este programa, que también hicieron su apreciación, digamos, desde otra visión más política. Y sabemos que Jonathan Valdivieso está, se dedica a eso, la ciudad, ¿no? Estar en contra de todos los proyectos que se hacen en la ciudad. Hoy intentamos arreglar las notas, tuvimos algunos problemas, no querían salir. Yo quería salir por un poquito para discutir un poco y tomar yo por ahí la representación de los que están a favor, cosa que no estoy a favor, no estoy a favor. Creo que lo tienen que definir los vecinos, que tiene que haber una audiencia, que tiene que haber una forma democrática y que lo decidan los propios vecinos. Pero bueno, no pudieron salir. Algunos por trabajo, otros porque dicen que no quieren hasta que vean que contesta el gobierno con todo este tipo de cosas. Bueno, pero trajimos dos audios. Si les parece, escuchamos primero a Carolina, que vive justo ahí, en la zona, y que va a ser una de las afectadas, teóricamente, siempre digo teóricamente, y lo explica así. Escuchemos a Carolina. Hola, soy Carolina, vecina de la calle Castro en 900. Los vecinos de Boedo decimos no a la calle de convivencia, no a la falsa calle verde sobre Castro entre Avenida San Juan y Avenida Independencia. Habrá impacto ambiental más que negativo a causa de embotellamientos, caos vehicular y bocinazos. Aumentarán los impuestos. Habrá inseguridad por espacio de convivencia, por la libre circulación nocturna. Como todos saben, sobre la calle de Castro hay un colegio público y un geriátrico. ¿Se imaginan cómo podrá llegar a tiempo una ambulancia o los bomberos con un solo carril de circulación? Los vecinos queremos espacios verdes reales. Le decimos al gobierno de la ciudad que antes de ejecutar un proyecto, escuchen a los vecinos. Es nuestro derecho. Hola, Camilo. ¿Cómo? Bueno, ahora hay otra vecina también en contra. No pudimos conectarnos con gente que estuviera a favor. Por eso yo quería hacer la discusión por algunos temas que se plantearon y que en el Zoom se contrastó lo que decían algunos vecinos. Le decían, no, eso no es así. Lo de las ambulancias... explicaron cómo van a hacer el carril de entrada, ¿no? Bueno, había algunas cosas explicadas. Pero bueno, vamos a escuchar a otra que en este caso el nombre es Paula, que también es vecina de esa cuadra, y explica y aumenta, da más razones, y después yo les hago algunos comentarios. Escuchémosla. ¿Cómo estás? Bueno, ahí va el audio. Te cuento un poquito como para que sepas. Acá están intentando hacer lo mismo que intentan hacer en Honorio. Como somos una calle más chiquita y probablemente seamos menos vecinos y tengamos menos llegada, también es más probable que suceda, con lo cual, bueno, estamos haciendo todo lo posible. La idea que ellos tienen es sacar dos carriles de la calle y un poco más, con lo cual quedaría un solo carril por el cual tienen que transitar todos los autos que pasan cotidianamente, incluso nosotros los frentistas y los no frentistas también, ya no podríamos estacionar sobre nuestra vereda, con lo cual no nos queda otra que irnos a otras calles aledañas que ya están colapsadas de por sí. Hay un rumor también de que en la calle Castro Barro quieren hacer un parquímetro. Nosotros entendemos que ellos desalientan el uso de autos, evidentemente. Lo que nosotros necesitamos es que nos den alternativas, porque tampoco se puede viajar en transporte público, dado que no se hace un subte hace muchísimos años, por ejemplo. Nada, nos quedarían solo problemas, la verdad, con esta calle. Nosotros vivimos enfrente de una escuela pública que está todo el día en doble con gente estacionada en doble fila. Por acá pasan autos que van para el centro, que digamos que esta calle funciona como cuando está demasiado aglomerada el resto de las calles de Boedo, con lo cual no nos trae más que quilombos a un barrio que, nada, que estamos tratando de defender, básicamente. Y lo que sí queremos dejar en claro es que nosotros no estamos en contra de los espacios verdes, sino que queremos espacios verdes de calidad. No queremos estar jugando con nuestros hijos a la pelota y que haya un quilombo de bocinas, un quilombo de autos al lado nuestro, que eso no puede contar como un espacio verde, sinceramente. Bueno, esto decía Paula, estas son las razones, son vecinos frentistas. Yo no me pude comunicar con otros vecinos frentistas que ayer hablaron, por ejemplo, en este Zoom que hizo el gobierno y estaban totalmente a favor, inclusive gente mayor. Yo, para mi posición es muy difícil porque yo vivo a la vuelta. Yo soy de aquellos que creo que hay que desalentar el auto. Es más, yo iba hace 20 años atrás, iba a determinados trabajos en auto, hoy voy caminando o de cualquier otra forma. Y tampoco quiero, hay un problema en esto de solidaridad, ¿no? Porque ayer me decía un vecino que estaba a favor, me decía que estaba a favor de que se haga. Decía, ahí un poco le falta solidaridad, porque lo único que pone en eje es en que no pueden usar el auto. Porque, bueno, lo que dijeron que en unos lugares donde está prohibido se va a poder usar el auto, se va a poder estacionar, y entonces dijo la gente del gobierno de la ciudad que se recuperarían 40 lugares, que son los mismos lugares que hay en la calle Castro, en donde pondrían el espacio verde. Ahora, ¿qué pasa? Dicen algo que también es cierto. En esos lugares que está prohibido, es más, nos han hecho una boleta por estar 5 minutos ahí, están igual estacionados los autos todo el día, y en la calle Castro Barro, que dijeron que van a habilitar, están también. Bueno, es decir, ese es un problema. Acá tenemos un problema serio que por ahí va a una discusión mayor, que no es solamente esto verde. Y después lo otro que me llamó la atención es que en sus contradicciones la Cámpora, que se opone, y el Frente de Todos a esto, ellos mismos presentaron un proyecto en Devoto, en la 11, que está avanzando, para hacer exactamente lo mismo, pero solo hacerlo también con bancos ahí. Por eso me parece, y esto yo lo hablaba con los vecinos, que lo que no ayuda en esto es el juego político. Es aquellos que van a la audiencia a decir está todo mal, está todo mal, está todo mal, y ni viven ahí. Y están los que van y dicen están todo bien y todo bien, y ni viven ahí. Me parece que el juego político este de que si lo haces vos está mal, si lo hago yo está bien, es un desastre, nos afecta a todos. Y después, esto del parquímetro, antes de las elecciones del 19 aparecieron pegados por el Frente de Todo, en todo el barrio, carteles que decían acá el año que viene vas a tener un parquímetro, no lo votes a Larreta, acá el año que viene, en todo Boedo dijeron eso, es mentira. Hasta ahora es mentira. siempre hay rumores, pero no sé, en estos 3 años que pasaron, eso es mentira, y el otro día salió de dónde se van a poner para estacionar, que ya no se usa parquímetro, se usa, lo van a hacer por celular, se va a estacionar, que la zona llega hasta Jujuy, bueno, está en otro lado que tiene más que ver con el centro y con el barrio norte. Así que eso es mentira. Y lo otro que también me parece que mentira por ahora, después los rumores, y por ahí dentro de 20 años uno dice sí, el rumor ese era cierto, se hace o se hace la semana que viene, no sé, pero por ahora eso no pasó, y cuando lo pusieron que al mes iba a haber parquímetro era mentira, entonces ¿por qué? No voy a dudar. Y el otro tema también, y con esto cierro, es lo del aumento de impuestos. No, los impuestos se van a aumentar como se viene aumentando siempre por la ley, que más o menos es muy cerca a la inflación. El alumbrado, barrido y limpieza aumentó el 50 y pico%, la inflación va a ser de 60 y pico, 70, seguramente va a seguir aumentando, pero nada tiene que ver con estas obras. Sáquenme del aire ya, que tiene que venir Camilo, y que si no voy a seguir hablando. Dale. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Horas 41 minutos, en un día muy especial donde seguimos festejando el campeonato de Boca, donde es el 25 de mayo, donde nos pasó todo lo que nos tenía que pasar hoy, todo. Estamos acá con Camilo. ¿Cómo te va, Camilo? Muy buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bárbaro, espectacular. Bueno, hoy la cosa parece que los días son diferentes, ¿no? Hay gente que no trabaja, que no puede ni salir al aire porque descansan mucho. Yo siento que gran parte del planeta, de la gente, desapareció, sencillamente. En la calle no hay gente, acá no hay gente, somos 4 personas. Llamo por teléfono, nadie atiende, sí, las computadoras se apagan, son cosas que... Y yo lo veo a Nico, y Nico que debe estar diciendo, ¿qué carajo hago acá con estos dos pelotudos? Pero bueno, no, dice que no lo dice, pero bueno, vinimos a festejar el campeonato, Nico, mira, trajimos la bandera, los bombos, todo, así que después festejamos. Bueno, para cerrar con esta buena racha, debo decir que no pude conseguir entrada para ir a ver a Boca mañana, así bueno, que bueno, esa es una... Me imagino una que tendrás otras cosas que hacer, pero bueno, vamos Boquita mañana, vamos que hay que seguir, vamos con más. Bueno, una sola cosa para terminar con cómo empecé el programa, y ya te doy paso a vos. El día jueves se votó en la legislatura una modificación del Código de Planeamiento Urbano en Núñez y Belgrano, un reclamo que veníamos nosotros desde acá, pasado muchas movilizaciones de los vecinos que no querían que Belgrano y Núñez se llene de torres. Se votó, la ley que proponían los vecinos, lo cual... una alegría para los vecinos. 36 manzanas no se van a poder hacer torres, en otras 27, hablo de 36 manzanas de Núñez, del Alto Núñez, otras 27 del Alto Belgrano no se van a poder hacer tampoco torres, en algunos lugares no más de 9 metros. Ahora, ¿qué pasó? Que todos aquellos que estaban en contra de las torres, y fundamentalmente, y acá es donde está el problema de la política y sobre todo del Frente de Todos, y a veces también de la izquierda, todos aquellos que habían estado en contra, resulta que los vecinos, los no militantes y vecinos, ojo que yo estoy de acuerdo que los militantes acompañen, decidieron llevarle los proyectos a todos. Lo tomó Torte, que es una legisladora de Juntos por el Cambio, y planteó el proyecto que habían llevado los vecinos. Entonces, uno que pensaba, sale por unanimidad, porque los que habían luchado por ese proyecto, ahora en la legislatura, no, ¿saben qué hizo el Frente de Todos y la Izquierda? Se abstuvo, porque dijeron que bueno, que eso estaba bien para los vecinos, pero que podía hacerse en más lugares, que es necesario más. No se puede hacer política así, por favor, no se puede hacer política así. Me opongo y cuando está la cosa está bien, me opongo también porque pido otra cosa, no puede ser así. Y ahí, bueno, un desastre lo de La Libertad Avanza, que Marra dijo, me encantan las torres, y votó en contra. Ahora, si se hubieran abstenido, ¿qué pasaba? No salía el proyecto de los vecinos. Así que bueno, por eso ese es el miedo cuando aparecen en las luchas de los vecinos estos partidos políticos que en realidad van a joder. Van a joder. En realidad mucho van a joder. Listo. Camilo. Sí, arrancamos. Le damos. Dale. Le damos hasta el final. Bueno, tenemos una pequeñita recomendación. Estamos pensando tal vez una columna un poquito más arriba, traer un estreno un poco más pochoclero, algo que levante estos fríos que se están viniendo, ¿no? Pero, para variar, vamos a hablar de una película turca, en la cual unos niños la pasan bastante mal. Es una película bastante bajón, pero vamos a siempre traer algún estreno. Sí, bueno. ¿Cuándo sí, se estrena? Se estrena mañana la película. Bueno. Siempre vamos a tratar de traer algún estreno y tal vez en lo posible, o mejor dicho, siempre en lo posible, tratando de que sea en las salas de cine, ¿no? Basta de streaming, basta de todas esas cosas que siempre nos gustan tanto, pero que bueno. Aguante la tablet. Sí, no, ver películas en tablet no es algo que a esta columna le agrade mucho, pero bueno, de todas maneras, a veces es necesario, o a veces no queda otra en realidad, o directamente están pensadas para que se vean en distintos dispositivos. No, pero en el caso de esta película, de Mi Mejor Amigo, película de Ferit Karajan, la verdad, director turco, voy a ser sincero, no lo conozco, su filmografía, no he visto ninguna de sus películas, pero una vez llegado este estreno, no quería dejarlo pasar, ya que, lo decimos mucho, en general, la cartelera comercial está muy, gran parte de la cartelera comercial, aproximadamente entre un 70 y un 80%, está completamente acaparado por estrenos con muchísimo marketing, con muchísimo dinero atrás, y que en general son producciones hollywoodenses, ¿no? Estamos hablando de películas que vienen tanto de Disney como tal vez de Universal, de Paramount, de las distintas majors que sabemos también tienen sus servicios de streaming y se la pasan produciendo material audiovisual para todos lados, ¿no? Así que, como siempre hacemos esta columna, vamos a tratar de alejarnos un poquito de eso y vamos a hablar de justamente una película turca que llega a la mano de Mirada Distribution, que siempre suele traernos, no tal vez, a la diferencia de CD Films, que la semana pasada hablamos de Dolce Fine Giornata, película polaca e italiana, producción polaca e italiana, trata de alejarse un poco de la cuestión de cine de autor y se mete un poco más en melodramas. Y melodramas que suelen tener un buen recorrido, podríamos decir, en distintos festivales y que tienen tal vez cierto éxito, podríamos decir, fuera de sus países y que eventualmente terminan llegando acá a la Argentina y que también no se pueden ver de otra forma. Por supuesto, siempre hablando de legalidades, ¿no? Siempre hablando de del mercado legal de material audiovisual, en este caso de cine, porque sí, por supuesto, casi todas las películas que se pueden ver hoy, la mayoría se encuentran por otros lados, ¿no? Pero bueno, metiéndonos de lleno en la película, metiéndonos en Mi Mejor Amigo, que pasó por el Festival de Berlín el año pasado, es una película muy reciente. En general, estas distribuidoras vienen trayendo películas que pasaron por festivales en el año 2019, que en el 2020 no se pudieron estrenar, y todas están llegando un poquito tarde, la piratería les gana y demás. Pero en el caso de Mi Mejor Amigo, no, participó en Berlín el año pasado, tuvo una mención especial, mención de la crítica, y está llegando, o mejor dicho, va a estar llegando mañana a nuestras salas, ¿no? Pero, hablando un poquito, contextualizando un poco Me trabé, pero contextualizando, mejor dicho, en la manera en la cual llega esta película, vamos a hablar un poco de la película en sí, vamos a hablar un poco de Mi Mejor Amigo, ¿no? Que tiene un título que uno lo puede llevar por el lado un poco más, no sé, agradable tal vez, uno piensa en una amistad, tal vez una comedia, algo lindo, ¿no? Alguna historia de resiliencia y demás, pero no, nada que ver. Yusuf, el protagonista de esta historia, un chico de apenas unos 10 años, vive en un internado en Turquía y su misión, de alguna manera, es lograr que atiendan a su amigo enfermo. Tiene un amigo, un amiguito que a la mañana no se siente bien y él recorre y lo carga en sus hombros y recorre los pasillos de este internado para tratar de encontrar una pequeña atención médica para su amigo, ¿no? Que posiblemente hasta se le pueda morir en los brazos. ¿Qué sucede? ¿Qué obstáculos, con qué obstáculos se encuentran? Con la propia estructura de este lugar, ¿no? De este internado. No solamente a partir de las limitaciones que tienen los mismos profesores, los mismos docentes, sino también, podríamos decir, la poca cantidad, digamos, de insumos que se le brindan justamente a esta estructura, ¿no? A ver, así ya planteada la película, es muy interesante cómo se plantea el funcionamiento que tiene este internado, ¿no? Algo con lo cual no estamos muy familiarizados, o por lo menos yo personalmente no estoy muy familiarizado acá en Argentina. Es más, desconozco si acá en Argentina hay internados a los cuales mandan a los chicos durante un año a estudiar, a que coman, a que se vistan y que estén ahí durante un año. La verdad, desconozco si esa estructura funciona acá en la Argentina. Pero más allá de eso, es muy interesante cómo constantemente se juega una constante tensión, porque no se nos aclara que es un internado y que los chicos están ahí, digamos, por la voluntad de las familias. Y estamos en una constante tensión de no saber si están ahí por eso o si, a partir de los tratos que reciben, tratos muy violentos, están en una especie de correccional, de que si están ahí cumpliendo alguna especie de condena, de si son chicos con alguna con problemas de conducta y demás, o violentos y demás, que no se los ve en ningún momento, pero reciben tanta violencia por parte de autoridades que estamos constantemente en esa tensión de no saber si están ahí, o mismo si las familias saben que están ahí. Pero bueno, metiéndonos también y saliendo tal vez, mejor dicho, un poco de este contexto, hay distintos chicos que hablan en un idioma que no es el turco, que es el kurdo, que es un idioma iraquí, que se habla en Irak y en Siria, entre otros países. En Irak está reconocido, en Siria está prohibido, y mismo en Turquía sacaron varias leyes para reducir lo más que se pueda esta lengua, ¿no? Para que se hable lo menos posible en ese país. Estos chicos, esto de alguna manera denota que son inmigrantes, ¿no? Que son chicos que están llegando ahí, que pertenecen a clases sociales que no son muy pudientes, y que de alguna manera la esperanza que tienen, o que tienen sus familias, es que los chicos ahí puedan formarse de alguna manera y puedan de alguna manera tal vez salvarlos, ¿no? Que puedan brindar alguna especie de futuro para familias inmigrantes de muy bajos recursos que no pueden encontrar o se les dificulta muchísimo encontrar trabajo y una buena vida, ¿no? Me interesa muchísimo en esta película, justamente volviendo a la estructura en sí del internado, cómo se plantea esta idea del Estado como, o mejor dicho, del propio Estado en sí, tratando de alguna manera, o mejor dicho, fallando en querer curar una enfermedad, hablando metafóricamente tal vez de una enfermedad que la tienen, o que muchas sociedades las tienen, y que el Estado está justamente para evitar y para tratar de que se llegue a esa enfermedad. No solamente justamente no brindan las herramientas necesarias para que se evite llegar a esa enfermedad, sino que después no se puede tratar la enfermedad en sí, sino que constantemente se ponen obstáculos. este internado particularmente está muy aislado de podríamos decir de una ciudad, está muy aislado de la atención médica inclusive que pueden llegar a necesitar los chicos. Tienen que entrar una ambulancia y la ambulancia no puede entrar, por ejemplo, por la cantidad de nieve que hay. Viven en un lugar completamente inhóspito y ni siquiera tienen médicos o enfermeros para lograr atender a alguno de los chicos si sufre algún tipo de malestar o alguna enfermedad y demás. Simplemente tienen una especie de enfermería en la cual tienen a un chico más grande designado para que reparta aspirinas. Así que bueno, pero ahí ya me estoy metiendo muchísimo en la película, en cuestiones puntuales de la película, así que me interesa muchísimo eso. Me interesa muchísimo cómo funciona de alguna manera esta estructura, cómo funciona este internado, para reflejar justamente las falencias que tiene el Estado sobre los sectores más bajos de la sociedad, inmigrantes que justamente escapan de sus países por situaciones también muy violentas, y cuando llegan a otros países se encuentran con más violencia todavía. Y potenciado aún más todavía en esta película, ya que se trata de chicos, ya que se trata de menores de edad que simplemente tal vez quieren jugar y que muchas veces se meten en problemas por el hecho de que quieren aprender y quieren jugar y están de alguna manera tratando de descubrir el mundo. Así que, y lo conocen de la peor manera, ¿no? A través de la mano dura. Mi mejor amigo estrena mañana, me parece una buena oportunidad para ir al cine, escaparle un poco a la cartelera comercial más tradicional. Y ¿la recomendás? La recomiendo, sí, siempre en esta columna vamos a hablar de películas que nos agradan, podríamos decirlo, ¿no? De todas maneras miramos todo, pero vamos a tratar de darle tal vez prensa a todas aquellas películas que no tienen tanta prensa en otros lugares, ¿no? Muchas otras salimos a la calle y vemos carteles, de Mi Mejor Amigo no van a ver ninguna. No tiene mucha campaña de marketing, pero sí va a estar, por ejemplo, en el cine Lorca, que siempre suele tener, proyectar alternativas justamente a esta cartelera tan tan reducida que conocemos, ¿no? Esto en lo que respecta al cine, tenemos los números del COVID, si querés, los pasamos rápidamente. Dale, rápido. En esta última semana aclaramos de nuevo, los reportes son semanales, y en esta última semana, este último lunes, se reportaron 14.585 nuevos positivos en la ciudad, lo cual significa 2.083 positivos diarios. Esto es una suba respecto a la semana anterior del 13%. Pensemos que la semana anterior la suba fue del 100%, o sea, se duplicaron los casos. Me parece que a partir de acá va a seguir subiendo un poco más, después va a bajar, y lo que veníamos, desde que comenzó esta suba hace ya más o menos un mes, lo que veníamos diciendo de que no había repercusión de este aumento de casos en los pacientes graves, sigue siendo así, y va a seguir siendo así por la variante y la herramienta número uno que existe para combatir cualquier enfermedad, más allá de una vida sana, por supuesto, que es la vacuna. Camas de terapia intensiva hay 18 ocupadas, es el 3% de ocupación en el sistema público de la ciudad. La semana pasada hablamos de 17 camas ocupadas, o sea que este número no cambió mucho. Insistimos, no crecen los pacientes graves a la vez que crecen los positivos gracias a la vacuna. Para pasar rápidamente a los números de la vacunación, porque creció muchísimo la demanda por la vacuna en este último tiempo, sobre todo aquellos que nos estamos dando ya la tercera dosis o la primera dosis de refuerzo, jóvenes que las estamos recibiendo. Esta última semana se aplicaron 91.785 dosis, terceras dosis en la Ciudad de Buenos Aires, lo que significa que nos fuimos a un 79,75% de la ciudad que recibió las tres dosis. En lo que respecta a primeras y segundas dosis, 96% y 91% respectivamente. Acá no hay mucho más techo, no hay el caudal de vacunas para aplicar, ya no es muy complicado que siga creciendo, sobre todo el de primeras dosis. Así que todos aquellos, ya para ir cerrando, todos aquellos que puedan, vayan a darse segundas dosis, terceras, cuartas, completen todos los esquemas posibles y posiblemente el año que viene ya entremos en una etapa de la vacuna del COVID en un calendario de vacunación, con la vacuna de la gripe, la neumonía y demás. para aquellos que sean mayores de 65 años o menores de 65 pero con factores de riesgo. Eso es todo. Así que básicamente el COVID, para resumirlo, el COVID está creciendo, pero no está trayendo consecuencias graves, podríamos decirlo. Fenómeno. Gracias, Camilo. Gracias, Nico. Muchas gracias. Che, una cosa, censen a la gente que no censaron. Nada más, digo esto, en otro momento aviso. Hay mucha gente sin censar todavía. Nos vamos escuchando a Maxi Machuca. Tango Joven, nos lo mandaron anoche. Nosotros lo ponemos, vamos. Mi amor, anoche te vi pasar sin dolor con otro querer y ser feliz tras ese escaparate de cristal, dorados de metal y rubia. Tu coche que pasó me salpicó tu noche de fangal y lluvia. Anoche, mi amor, anoche te vi. Qué pálida tenés, tu tez marfil. Por más que esté a tus pies, la vida vi envuelto en su visón. Me presintió temblando de ansiedad tu corazón. Yo estaba en el cordón, desesperado, nublada la razón, deshilachado. Qué pálida tenés, tu tez marfil, qué extraña y qué febril tu palidez. Anoche, mi amor, anoche, mi bien, recién comprendí tu mal y lo que es vivir, morir fingiendo la ilusión que claudicó, vendiéndote a un bisón y a un coche, llorando por la noche en un rincón cuando habla el corazón la noche. Anoche, mi amor, anoche, te amo.